por la libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento, queremos su liberación. Si no puedo bailar, no será mi revolución. Si no puedo gozar, no será mi revolución. Si no puedo amar, no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso yo gestiono autonomía. La salida no pararemos de bailar y construir en libertad. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. Estamos aquí en Radio 8 de octubre, inaugurando nuestra segunda hora de programa. Son las 9:02, marcan los relojes en esta geografía que le llaman Costa Rica. 9:02 de la mañana del 27 de noviembre del año 2025. Y bueno, durante esta primera hora hablamos un poco sobre la democratización del acceso a la radio, luchas que se están viviendo, armando aquí a Costa Rica. Les planteamos una invitación por crear nuevas propuestas para la distribución de las frecuencias radioeléctricas, no solamente quedarse con las malas propuestas de los malos gobiernos y de sus malos enemigos, porque aquí, pues, malas propuestas sobran. También escuchamos la palabra, la voz y la palabra de la Red de Mujeres Rurales, que en el marco del Día de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, se organizaron en un conversatorio, y vamos a hablar un poquito sobre eso durante esta segunda hora, pero vamos a ir primero con música, ¿verdad, María?, para mover un poco el cuerpo. Vamos con música que nos llega desde San Juan, Puerto Rico. Nos llegan los cantos potentes y los retumbes de los cueros. Vamos con la agrupación Mujeres Pleneras, que pues ellas se autodefinen como, y aquí abrimos comillas, un proyecto político-cultural de mujeres pleneras que busca visibilizar y exigir protagonismo para las mujeres percusionistas, compositoras y cantantes de plena. Promover la plena como herramienta de lucha, protesta y propuesta, y denunciar el sistema patriarcal, racista, capitalista, colonial y su violencia hacia las mujeres y las comunidades LGTBIAQ+. Cerramos comillas, vamos a escuchar a Plena Combativa. Esta canción se llama El Tumbe. Me tumbaron el pandero en la fiesta de la Sanse, me tumbaron el bulto con cartera y celular, me tumbaron la planta que acababa de comprarme, los chavos del retiro y hasta la identidad, me tumbaron la tenis, el carro y la TH y hasta la bicicleta, oye qué barbaridad, oye qué barbaridad. Vivo en el país del tumbe, vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en el país del tumbe, vivo en el país del tumbe, yo te lo canto porque es verdad. Vivo en el país del tumbe, aquí el gobierno es quien tumba más. Vivo en gobierno vamos a tumbar. Y este gobierno vamos a tumbar. Porque estamos hartas del sistema. Y este gobierno vamos que criminaliza a las personas negras y pobres. Y este gobierno vamos a tumbar. Pa' afuera todos los políticos de mentira. Y este gobierno vamos a tumbar. Pa' afuera la junta asesina y, este y criminal. Gobierno vamos a tumbar. Porque nos arrebatan el agua, el aire y, este y el suelo. Vamos a tumbar. Por una educación con perspectiva y este de género. Pa' acabar con el patriarcado. Quiero mandar es un mensaje de esperanza, porque en verdad lo que nos venden es siempre la impotencia. Lo que nos venden es hacernos sentir que nada cambia, que por mucho que luchemos, nada va a cambiar. Que los pueblos debemos de unirnos. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Ustedes me dan esperanza para también continuar en esto, para no desfallecer y creer en nosotras y nosotros mismos, ¿verdad? Que la justicia brille sobre la tierra entera. Aplastaremos la miseria, la represión y las penas. Continuaremos la lucha con solidaridad. Los que amamos la justicia siempre estamos con el pueblo. Quiero que la libertad venza de veras. Quiero que la libertad venza de veras. Venza de veras, venza. Y bueno, estamos en Radio 8 de Octubre. Vamos a escuchar la última intervención del Foro Mujeres del Campo, organizadas, defendiendo la vida, nuestros derechos y los derechos de los pueblos, organizado, convocado por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, con el acompañamiento de la Asociación Tinamasti. En la primera hora escuchamos a Rubiela Guerra, ella es del Pueblo Nove, de Sixaola. Escuchamos a Damaris Badilla, campesina de Pilar de Cajón de Pérez Celedón, y también escuchamos a Orfa Dalila Condega, ella es campesina de Santa Rosa de Pocosol, y ahora vamos a escuchar a Fanny Reyes Ortiz del pueblo Brorán de Térraba, que bueno, las cuatro compañeras forman parte de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y comentaban un poco sus vivencias como mujeres rurales, pues lo que viven en sus territorios. Escuchemos a Fanny Reyes Ortiz para pues cerrar este bloque de información que pues nos compartía y nos invitaba también la Red de Mujeres Rurales. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre el tema de la crisis en el campo. La crisis se profundiza en el campo, las mujeres resistimos y planteamos otras formas de producir. Bueno, que nosotros como mujeres organizadas en ese espacio de la red, creo que es la única forma que nos ha permitido pues hablar de resistencia, porque estar en la red marca un antes y después para nosotras como mujeres, porque muchas veces ni siquiera nos atrevíamos a hablar, aunque siempre hemos estado en los espacios organizativos, en organizaciones mixtas, ¿verdad? Pero no, nunca nos atrevíamos a hablar. La situación de deterioro de la calidad de vida de las personas del entorno rural se debe, pues, precisamente que el sector agrícola pues prácticamente ha sido olvidado a nivel estatal. Se ve afectado, ¿verdad?, por el sistema político que impera, que promueve el sistema político. El acaparamiento de las tierras para el capital extranjero. Y los pueblos nos volvemos mano de obra barata para las empresas, ¿verdad? Entonces destruye los modos de vida de los pueblos, de ser autónomos a pasar a ser dependientes de emplearse en un monocultivo. Los productos de la canasta básica aumentan y eso afecta porque las familias en el campo no tienen ingresos estables. Lo que mencionaban las compañeras, hay que reducir la lista de los alimentos, ¿verdad? Ahora hay que escoger si voy a comprar algo, ya tengo que reducir la lista, ¿verdad? Ya no puedo, tengo que escoger entre si compro carne o compro más arroz, porque ya se vuelve inalcanzable. Lo que antes se podía comprar, ya ahora no. Los precios de los productos, bueno, y esa es otra, ¿verdad? Que uno va a comprar algo y ya subió 75 colones y así sucesivamente cada mes que usted va a comprar algo. Al no haber apoyo de la producción agrícola en el campo, que genere ingresos y condiciones para tener una vida digna, pues claramente la gente vive con estrés. Si antes podía producir más y podía ir a comprar más cositas, pues ahora no, ¿verdad? No hay un ingreso estable que le permita a la persona por lo menos estar segura de que va a comprar sus alimentos. O que lo que está produciendo, porque también eso afecta, ¿verdad? Las personas que están produciendo alimentos, cuando viene un intermediario, ni siquiera les está generando esa venta al agricultor, a la agricultora, un margen de ganancia. No hay ninguna institución, ni el sector agrícola está unido para fijar un precio justo, ¿verdad?, a la producción campesina. Entonces el agricultor, lo que el intermediario venga y le diga, que eso es lo que te paga, ¿verdad? No hay una parte colectiva que pueda defender al productor de que venda su producción y que le genere un margen de ganancia. Bueno, también existe esa parte de desesperanza que limita el acceso de las personas, por ejemplo, a la escolarización, ¿verdad? A venir a la universidad, por ejemplo. Las personas en el campo tienen más limitaciones para acceder a la universidad pública. Y en esta crisis, pues lo vemos aún más cuando se han querido también hacer o se han hecho recortes a nivel presupuestario. Pues esto afecta a nivel país, pero afecta más a las clases populares. Incrementa la desigualdad. Las mujeres hacen variedad de trabajos informales para intentar aportar económicamente a los gastos de la casa. El aumento de la violencia hacia las mujeres, reforzada por el discurso del gobernante de turno. Los cambios que sufre el clima, producto de la acción humana, también viene alterando y afectando los ciclos de siembra y cosecha, sumado al abandono que tiene el sector agrícola, se ha perdido la soberanía alimentaria. La calidad de lo que se consume actualmente, lo que se compra en los supermercados o pulperías, cambia la dieta culturalmente sana por una que nos enferma y nos hace consumir luego medicamentos convencionales. El excluir al campo y a los pueblos de la participación en el diseño de políticas públicas refleja un país que no lleva a la práctica la igualdad de oportunidades para todas las personas. Al contrario, el campo es un sector olvidado en los planes de gobierno. Esto obstaculiza que se siga cultivando y reproduciendo la semilla y alimento. Cada vez más, la enorme variedad de semillas que permanecían en manos campesinas indígenas han dejado de cultivarse y otras se han olvidado. Nuestra dieta alimenticia es menos variada y esto tiene un impacto negativo en la salud, ya que debilita el sistema inmunológico. Otra situación es que las personas, debido a las dificultades económicas también, ¿verdad?, salen de sus tierras a buscar mejores oportunidades de vida en la ciudad, lo que trae como consecuencia un desarraigo al ser campesino e indígena y agricultor. Las familias que cultivan la tierra hoy en día están en una lucha desigual entre la agroindustria y proyectos extractivistas que promueven los gobiernos. La actividad agrícola de producción agrodiversa de semillas nativas y criollas ha venido disminuyendo en los campos, ya que se han producido, ya sea que sea de producción orgánica o convencional. Viene bajando la autonomía que teníamos en los campos de producir nuestro alimento. Además que las personas productoras no están articuladas. La agricultura es una actividad vital para la nación, ya que el producir alimento es tener las semillas, ¿verdad? Siempre está esta relación, la semilla, la tierra y la forma de producción que cuida la tierra. Y da autonomía al cultivar lo que se desea comer, ¿verdad? Este es un claro ejemplo. Aquí estamos decidiendo qué es lo que queremos comer. Pero todo este valor que tienen las personas agricultoras, indígenas y campesinas no es tomado en cuenta por los gobernantes. ¿O será que no les interesa? ¿Por qué no son los porque no somos los grandes capitales? Bueno, voy a ir porque si no, no me va a dar tiempo. Bueno, y todo esto, la afectación que trae, ¿verdad? La producción de la agroindustria, de monocultivos, esto trae un impacto al deterioro del ambiente, contaminación del agua, destrucción de la casa de la flora y fauna, y también destrucción de los modos de vida de las comunidades. Ustedes han visto en las noticias cuando poblaciones o instituciones educativas se han visto intoxicadas porque se está fumigando a la par un cultivo. Y ya después de eso, uno se lo termina comiendo, todo ese veneno. La aplicación de políticas económicas que no favorecen la pequeña producción, mientras se favorece la explotación de los monocultivos. Esto ha causado el deterioro de la producción agrícola en pequeña escala. Y bueno, y eso claramente afecta que la juventud se va a ir alejando de cultivar la tierra porque ya no tiene un futuro en ser una persona agricultora. A pesar que los gobernantes no apoyen la agricultura campesina e indígena, aún hoy se sigue resguardando gran variedad de especies, vegetales, animales y semillas, plantas medicinales, áreas de bosque en los territorios, siguen las personas rurales, estamos en esa palabra, resistiendo a dejar de sembrar nuestro alimento. En este espacio organizativo de la red realizamos intercambios de semillas, compartimos los alimentos y analizamos el gran valor que tiene la soberanía alimentaria en las comunidades y en las mujeres. Valoramos que es juntas como podemos marcar la diferencia y defender la semilla, ya sea en el campo, las calles y los tribunales. Las personas que no tienen ingresos estables, los que viven en lugares marginales, personas de bajos recursos económicos, con trabajo informal, ve una situación de vulnerabilización y eso genera estrés y violencia. Siguiendo hablando en la situación de crisis que estamos pues a nivel nacional, la implementación de las leyes en materia de poblaciones indígenas no se concreta para los pueblos en este país, ya ahí como haciendo la introducción al tema del derecho indígena al territorio. Es un Estado que tiene legalmente establecido ser respetuoso de los derechos de las poblaciones, pero vemos que en realidad existe racismo y discriminación hacia otras poblaciones por su origen, condición económica, género y nacionalidad. Dice que somos un país pacifista, respetuoso de la diversidad y respetuoso de la naturaleza, pero es puro discurso. Nosotras como mujeres hemos ya manifestado todas las violencias que estamos viviendo. En el tema de los pueblos indígenas, el territorio está siendo usurpado por finqueros, por personas terratenientes, violentos y asesinos, producto de la defensa del territorio, las poblaciones, familias y dirigentes han hecho recuperaciones de tierra que estaba en manos de personas no indígenas. Pero las autoridades nacionales, el poder, violenta e incumple las leyes, ataca a las familias recuperadoras y tenemos como resultado la violencia sistemática de sus derechos. Nos muestra que el Estado protege los intereses de los terratenientes agresores. Los asesinatos de los dirigentes Sergio Rojas y Jerry Rivera han quedado impunes. ¿Verdad? Esto está pasando dolorosamente, nadie nos lo está contando, nosotros los estamos viviendo en nuestro propio cuerpo. El asesino de Jerry quedó libre. Y es muy doloroso saber que el sistema judicial de Costa Rica haya favorecido a los terratenientes. Y esto claro que tiene un impacto a las recuperaciones de tierra. Por ejemplo, en Salitre no se han vuelto a hacer recuperaciones de tierra desde que asesinaron a Sergio, ¿verdad? Y así lo podemos decir también en Terra. Y en el caso de las compañeras recuperadoras del territorio, viven acoso psicológico, ¿verdad? Y sexual por parte de los terratenientes. Y se suma a esto, por ejemplo, las instituciones como el PANI amenaza con quitarle a los niños por estar en una finca recuperada, en lugar de exigirle al Estado, el PANI, que saque a los violentos, ¿verdad? Acosan a las mujeres diciéndole, vamos a quitar a los niños, pero no presionan al Estado para que saque a los ocupantes ilegales. La policía ha presenciado actos de agresión física hacia compañeras indígenas y no han detenido a los agresores. En Buenos Aires se oyen insultos y opiniones racistas con más frecuencia en lugares públicos contra las poblaciones indígenas que defienden su derecho al territorio. Dentro de las áreas de trabajo de la red está la propuesta, bueno, ya ahí hacemos otro cambio de tema, que es el otro tema que nos vincula con la tierra, que es la producción agroecológica. Como decimos, ¿verdad? Tenemos esa relación semilla, tierra y producir alimentos sin venenos. Tienen más de 60 años metiéndonos en la cabeza que solo con veneno se puede producir. Y nosotros, a partir de la concientización, empezamos a defender el derecho a producir alimentos sin agrotóxicos. Es posible, ¿verdad? Antes de que llegaran los agrotóxicos, era posible una producción sostenible y eso lo estamos retomando con la red. También creo que es una parte del sistema patriarcal que borra el papel protagónico que han tenido las mujeres desde el origen mismo de la agricultura, de ser quien quienes domesticaban las semillas, ¿verdad? Ahora se ve la agricultura con rostro de varón, pero las mujeres, desde que se inició la agricultura, fuimos, como el 80% estaba a cargo, todo ese proceso estaba a cargo de las mujeres. Los hombres se dedicaban principalmente a la caza y a la pesca, pero la parte de domesticación de semillas estaba a cargo y en manos de las mujeres. Entonces también estamos retomando y defendiendo el derecho a la memoria y la historia. Ya voy a terminar. Los gobiernos trabajan para dividir a las personas en las comunidades, promueven la competencia y no el compañerismo. Falta bastante en materia para que los pueblos analicen a detalle el contexto político nacional e internacional para poder tener espacios de discusión en temas que nos afectan como sociedad y que responden a decisiones políticas. Ser una mujer rural tiene una carga socialmente y culturalmente que hay que ir rompiendo en relación a los roles asignados para la mujer. Es un reto salir de la casa, disponer de un recurso económico que permita salir a reunirse con otras, el sacar tiempo para descansar. En esta época hay diferentes expresiones de violencia que vienen aumentando. Los casos de feminicidio a nivel nacional es algo que causa una sensación de miedo a ser víctimas y a ser parte de esa estadística. Las instituciones no han logrado implementar acciones para evitar que la sociedad continúe naturalizando la violencia de género. Luchamos contra un sistema patriarcal y la violencia estructural. Estos temas obstaculizan que avancemos en hacer efectivos nuestros derechos como mujeres. En los últimos años el tema económico ha limitado el poder seguir realizando más actividades, ya que para movilizarse pues siempre necesitamos dinero. Este es un tema importante para poder seguir analizando y realizando actividades de formación de nuevas compañeras. Eso es como entre lo positivo y las reflexiones que tenemos para qué nos está ahí como frenando para seguir avanzando, y lo analizamos para seguir construyendo esas alternativas que nos permitan pues tener esos espacios como hoy de diálogo y de intercambio de experiencias y de luchas. Muchas gracias. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Sin patrón y libre del capital, para fugarse de un solo por ser mujer, cansadas de padecer, decidieron decir basta y tomaron por las astas la violencia del poder. De coraje de mujer, desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Soltaron a otras mujeres y salieron las tres minas buscando las asesinas, mafias que hay en los poderes. Y entre abnegados quehaceres, después que en avión se escapan, continuaron con el mapa que se habían trazado a mano. Chocaron al Vaticano y prendieron fuego al Papa. Tres corajes de mujer desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Feminazi del aborto, le gritó fuerte el chabón. Enfilaron el avión y se lo anclaron en el orto. A un jurado de belleza cerca de Plaza de Mayo y a un milico de a caballo le cortaron la cabeza. En la plaza y con destreza aterrizaron después. Reventaron a otro juez. Le dieron un beso a Eve y a Nora porque era jueves. Se casaron las tres. Tocaron contra el Congreso, volaron los diputados, montaña por todos lados, de corbatas y de huesos. Y limpiaron después de eso cuevas de fielos enteras, comisarias camineras. Chocaban un juez por día, gritando con valentía: es por nuestras compañeras. Coraje de mujer, desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Tres coraje de mujer, desafiaron al poder, hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Hicieron mierda el abuso del cura, el patrón y el juez. Estamos en Radio 8 de Octubre y estábamos escuchando esa canción de lo que han denominado como el nuevo tango argentino. Estábamos escuchando a Quiero 24 y esta canción que se llama Tres Corajes de Mujer. Ahora compartimos algunos de los audios recuperados de la marcha del 25 de noviembre. Día en que mujeres de no solamente de Costa Rica, sino de a lo largo y ancho del mundo, salimos a las calles para exigir que se detenga la violencia contra las mujeres, o más bien la violencia hacia las mujeres. Vamos a compartir voces de personas que salieron a la marcha en San José, pero también salieron personas en otras regiones de Costa Rica para hacer esta exigencia. Y pues recordamos por qué marchamos, pero... Así es, María. Marchamos porque la violencia contra las mujeres sigue presente en todos los rincones. Imagínense ustedes que en lo que va del año, 33 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Costa Rica. Y el feminicidio es solo la expresión más extrema de un problema estructural. 112 mil llamadas al 911 por violencia intrafamiliar se han registrado. 39.809 denuncias por abuso a personas menores de edad en tan solo 4 meses. 12.000 niños y niñas y adolescentes han sido atendidos en la Caja del Seguro Social, en la Caja Costarricense del Seguro Social, por abuso sexual. Esta cifra representa más de un 50% que la presentada en el 2022. Y es que la realidad es profundamente violenta para demasiadas personas en este país. Y como decimos aquí en Radio 8 de Octubre, hay muchísimo por hacer. Les vamos a invitar a escuchar algunas de las voces que lo que hicieron fue tomar las calles este 25 de noviembre. Voces que nombran, incomodan y se niegan a normalizar lo que estamos viviendo. Entonces vamos a escucharlas y regresamos. Yo me llamo Jacqueline Luna, y estoy aquí en la lucha por los derechos de las mujeres en Costa Rica. Para evitar muchas cosas contra las mujeres, hay mucha recriminación, hay femicidio, que esa es una de la clave de lo que estamos hoy, en la manifestación que estamos teniendo en este momento. Hay mucha muerte en muchos países, pero especialmente aquí en Costa Rica, los estamos viendo a un grado excesivo en que matan a las mujeres y no hay un progreso. No hay algo que diga, vamos a detener esto. Si no salimos las mujeres a reclamar por nosotras mismas y a defendernos por nosotras mismas, creo que nadie lo va a hacer. Porque venimos a por los derechos de mujeres misquitas, porque hay mucha violencia, pues nos matan, no tenemos derecho. Por eso venimos a eso y nos da el derecho a nosotros. Que tiene que salir adelante, que no tiene que dejar por el miedo, no tiene que quedar atrás, tiene que salir adelante. Y ahí nosotros estamos marchando por lo que nos respeten a las mujeres indígenas. Necesitamos el respeto que necesita tanto como los demás. Somos seres humanos, todos somos iguales, somos hermanos ante Dios. Entonces necesitamos respeto tanto como cualquiera persona. Ok, bueno, mi nombre es Angie Fernández y para mí es muy importante que marchemos hoy porque hay que hacerlo, ¿verdad? Efectivamente hay demasiadas cosas todavía por las cuales luchar, por las cuales hacernos presentes, por las cuales incomodar a la gente y bueno, es parte de también el activismo, ¿verdad? Que hay que hacer desde los centros de investigación y desde ser también estudiantes y docentes. Yo les diría que busquen a alguien, ¿verdad? Que tenga esas mismas ganas de participar y que vengan. De verdad que aquí se viven cosas demasiado bonitas, mucha reflexión, mucha rabia, mucha ternura también. Entonces, que se atrevan, que lo realicen. Estamos en Radio 8 de Octubre acercándonos al cierre de este programa. Tenemos un par de contenidos que compartirles. Vamos a escuchar el podcast de Justicia para Juan que hemos venido escuchando. Esta vez vamos a escuchar el capítulo 6, Drones Arriba, Rumores Abajo, de esta radioserie de Estos Lugares Somos, la poderosa lucha comunitaria contra la mina de acero. Les recordamos que usted puede buscar este podcast en internet para escucharlo. Y también vamos a escuchar el Minuto Anarcoponk, así que nos va a salir todo bien pegadito. Pero antes de irnos a escuchar esas cosas, María nos va a dar una invitación. Sí, Vero, bueno, la Coalición por Palestina y las organizaciones en solidaridad con Palestina pues anuncian que hoy jueves 27 de noviembre a las 3 de la tarde frente a la Casa Amarilla se va a hacer la entrega de firmas pues exigiendo que no se firme el Tratado de Libre Comercio con Israel que pues ya el gobierno anunció que tiene todo listo para firmarlo y que en próximos días estará viajando a Israel para firmar y que posteriormente a esto iría a ser discutido en la Asamblea Legislativa para que quede en firme como ley. Entonces, bueno, desde las diversas organizaciones y colectividades se está haciendo un gran esfuerzo para detener este proceso de negociación con el Estado de Israel, y hoy jueves 27 de noviembre frente a Casa Amarilla a las 3 de la tarde se van a entregar las firmas. También se va a realizar la marcha de solidaridad con el pueblo palestino, es una convocatoria internacional que se está haciendo para este sábado 29 de noviembre acá en Costa Rica. También se va a realizar esta acción, la salida también va a ser desde Casa Amarilla y a partir de las 2 de la tarde es la concentración. Sábado 29 de noviembre, 2 de la tarde, Casa Amarilla, la marcha de solidaridad con el pueblo palestino. Ahora sí, Vero, vamos a irnos a escuchar este capítulo 6, Drones Arriba, Rumores Abajo, de la radioserie de Estos Lugares Somos, la poderosa lucha comunitaria contra una mina de acero, y que las compas del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos con la Ilimitada pues han producido esta radioserie. Ya quedan solamente dos capítulos, así que vamos a ir a escuchar el capítulo 6 y después escucharemos el Minuto Anarcopunk. Vero, así que nosotras nos despedimos. Así es, un saludo, salud y rebeldía. De estos lugares somos, la poderosa lucha comunitaria contra una mina de acero. Capítulo 6. Drones arriba, rumores abajo. Bien, otra vez esa papada. Desde ayer no ha dejado de andar por acá ustedes. Si es que ni en la noche nos dejan en paz ahora. Uno ya ni duerme tranquilo por ese bicho jodido. Yo, ¿eso qué es? ¿Es un pájaro? No, vos, es un dron, así le dicen. Es un bicho de esos que miran sin pedir permiso. Yo solo digo que alguien anda contando cosas, porque no es normal que la policía sepa cada vez que nos reunimos. Vaya vos, ¿y qué estás insinuando? ¿Que alguno de nosotros es sapo, acaso, ah? Yo solo digo que tenemos que tener cuidado. No todos aquí tenemos las mismas intenciones. Ya basta. Ven cómo nos tienen, dudando el uno del otro. Eso es lo que quieren, que nos andemos comiendo el cuero entre nosotros. Vaya, se fue enojado, ¿ah? Bah, ese no le gusta que duden de él. ¿Y a quién sí, pues? Hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo sé que uno anda con miedo, pero somos la misma comunidad. Antes, uno salía a cortar leña y volvía cantando. Ahora uno va mirando para todos lados. Mi hija ni duerme. Dice que sueña con hombres armados que le tocan a ventana. Y ayer escuchó a un mujeral ahí cerca de la escuela que le dijeron, vieja tal por cual, y es que no tenés qué hacer. Pucha, y a mi hermano que lo despidieron de la ferretería, le dijeron que si seguía yendo a las reuniones esas, lo iban a poner en la lista. Y ahí anda con un miedo que salga con orden de captura. Anda, ve quién viene. Ese carro no lo conozco. Vámonos, compañeros. Ahí seguimos después. Pero no nos ataquemos. Ahora hay que estar bien, pegaditos. Porque si no, ahí sí nos van a desaparecer. Me pica. Te pica mucho, bebé. Sí, y me arde cuando me mojo. Le salieron de repente, doctora. Pensamos que era el agua, pero el agua está igual. Y solo a ella le ha pasado. Y esto parece un brote de estrés. ¿Has estado nerviosa últimamente? ¿O ha pasado algo que te haya asustado? Dicen unas señoras que se van a llevar a mi papá, así como se llevaron a mi tío. Y yo no quiero que se lo lleven. Es que la gente, doctora, viera cómo lo critica uno. Y no respetan, pero ni a los guirros. Esta, desde que vio a unos hombres con pistola cerca de la casa del vecino, mire, no volvió a dormir igual. No es culpa de ella, doña Victoria. Es todo esto. Todo esto nos está enfermando sin darnos cuenta. ¿Y por qué la gente ya no se ríe? Y otra cosa, ¿por qué no dejaron que viniera Pablo al río? Porque les metieron miedo, papá. La familia de Pablito ha sufrido mucho. Más que esté el tata preso, así como mi hijo. ¿Y cómo se quita eso? El miedo, pues. Haciendo memoria, papá. Recordando que no todo ha sido siempre así. Que todavía hay algo por lo que vale la pena hablar. Aunque no nos escuchen, hay que hablar. Dicen que andan preguntando por mí. Escuchen también, de hecho, no se puede olvidar trabajo en la empresa. Y a otro anoche se saltó un hombre de luz. Ay, gracias a Dios, hoy sí llegaron todos. Eso ya dice algo. No crea, doña Victoria. Se nota que hay heridas que todavía no cierran. A doña Lila la tuvimos que ir a traer. No estaba muy convencida de venir. Y no es por gusto. Después de tanto tiempo oyendo que uno podía estar en una de esas listas condenadas solo por venir a las reuniones, uno aprende a andar desconfiando. Ay, nos volvieron sombra. Yo llegaba a la pulpería y ya no me saludaban. Unos por miedo, otros porque creían que yo era el soplón. ¿Te acordás cuando empezaron a decir que los del campamento sembraban cosas raras en la montaña? Lo dijeron en la radio, ahí en el Facebook, y la gente lo creyó. Fue una campaña para ensuciarlo. Y todo eso se sembró desde arriba. Drones arriba y rumores abajo. Esa fue su estrategia. Que nos viéramos con duda entre nosotros, mientras hacían lodo el río. Y a mí ya no me dejaban jugar con mis amigos. Sus mamás decían que yo hablaba cosas raras. Pobrecito este hipote. Es que mire, metieron miedo hasta en la sopa, en el agua, en los techos. El miedo hace que la gente haga y diga cosas pero feas. Miren, yo les pido perdón si alguna vez dudé de ustedes. Pero es que uno también se sentía observado hasta por los árboles. Bueno, ya hoy estamos aquí y eso basta por ahora. ¡Ey! ¡Miren quién vino! ¡El Padrecito Rebelde! Bueno, no me digas así. Que todavía hay quien cree cosas de mí. Ajá, y todo por ir a dejar comida al campamento, padre. Pero es que se acuerda también lo que andaban diciendo de usted. Que usted andaba cargando unos asuntitos verdes ahí, ¡qué bueno! ¡Hombre! ¡Ay, Dios! Y no se referían a perejil, precisamente. Si es que vos ya no sabías si podías saludar a tu vecino. Si era de los que cuidaban la montaña o de los que cuidaban la maquinaria. A mí me dejaron de hablar en la pulpería. Decían que uno andaba metido en cosas raras, solo poder ir a la iglesia y apoyar al padre, hombre. No, que no. ¿Qué es lo que llevaba? Entonces, aguas amargas. Algo así, mijo. Mire, algo así, mijo. Bueno, pan, agua y un poco de dignidad. Ay, a mí me dijeron que usted tenía túneles secretos en la iglesia para esconder defensores. ¡No, túneles! No, que va, si apenas tenemos techo. Muchas películas ha visto a esa gente. Y con los militares por todos lados. ¿Quién se iba a atrever a decir algo? No, hasta miedo daba hacer una reunión. Ya, y lo peor es que hubo gente, padrecito, que se las creíba. Ya no querían ni confesarse con usted. Sí, es cierto. Mire, y yo que preparaba los sermones con tanto amor. Pero así son las mentiras. Y se repiten mucho. Se les empieza a notar la costura. Mire, padre, Dios hace que uno no olvide. Lo bueno es que aquí estamos. Sin túneles, ahí como anda hablando la gente. Pero con memoria, mire. Y con café. Que también cura. ¡Mira! Me acordó, traje pan. Pero, por si acaso, que sepan que este pan no tiene nada raro, ¿eh? Sí, pues, solo un poquito de levadura. Una producción del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos con La Ilimitada, con el apoyo del Centro de Derechos de Mujeres, el Bufete Justicia para los Pueblos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro Jurídico de Derechos Humanos y la Asociación de Jueces por la Democracia, con el financiamiento de la Iniciativa Cristiana Romero y la Fundación por una Sociedad Más Justa. Minuto Anarcopum. Siempre nos enseñaron que vivíamos en América, aunque un estadounidense no estaría de acuerdo. Para ellos, ellos son los americanos y nosotros somos mexicanos o latinos. Para un puñado de españoles, portugueses, franceses e italianos, ellos son los latinos, pues las lenguas que llevan sus nombres vienen del latín. Pero alguien le preguntó a los habitantes de esa franja de tierra si querían llamarla así, como el nombre de un navegante europeo. Si yo no conocía la ciudad donde ahora vivo y la descubrí hace 4 años, a pesar de que ya vivía gente ahí hace milenios y conocía en esta zona por un nombre, y si digo que acabo de descubrir esta tierra y decido llamarla Minchiquehuamerica, ¿ya pasa a ser su nombre oficial? Y así es como terminamos explicando nuestra historia y nuestra visión del mundo con las palabras y creencias de otros. ¿Es en sí mismo esto algo malo? Pues de hecho hablamos de América Latina, Nuevo Mundo, las Indias, Iberoamérica, Hispanoamérica, etcétera, como si la historia del continente hubiera comenzado en 1492 cuando un rubiecito con leggings solo encontró por coincidencia, omitiendo que para ese entonces ya había muchas formas de llamar a cada territorio. Desde hace tiempo comenzó a resonar una palabra antigua que no viene de Occidente, Abyayala. Un nombre que emerge desde pueblos que resistieron la colonización. Un nombre ancestral que no busca sonar exótico, sino que propone otras formas de habitar el continente, reivindicando que este no nació con la cruz y la espada. Primera pregunta. ¿Qué se pretende hacer cuando nombramos algo? Cuando un mapa dibuja nombres, define territorios, se puede resaltar ciertas memorias y ocultar otras. Por ejemplo, se me viene a la mente el ejercicio de poner apellidos. Anteponer el apellido paterno al materno es una forma de resaltar al padre y poner en segundo lugar a la madre. En otros países el apellido materno incluso desaparece totalmente, tomando la mujer el apellido del esposo. Algo así también pasa con el territorio, en cómo nos nombramos, cómo llamamos la tierra y qué relatos contamos sobre ella. En la región costera caribeña de Panamá y algunas zonas de Colombia habita el pueblo Dule, también conocido como Guna. En su lengua llamada Dulegaya o Cuna existe la expresión Abyayala, que según numerosas fuentes se puede traducir como tierra en plena madurez, tierra viva o en florecimiento. Este pueblo llamó así al lugar que solía habitar, aunque a lo largo de su historia usaron varios nombres. Kualaumyala, Targarumyala, Tinyayala y finalmente Abyayala, que coincide con la llegada de los europeos. No hay pruebas históricas para afirmar que el nombre Abyayala fuera usado como nombre continental en el sentido actual, sino más bien una palabra local que hoy se ha amplificado simbólicamente. Pero América igual no era más que una etiqueta parcial sobre una zona a medio explorar en mapas del siglo XVI, como el de Martín Valsimula en 1507. En esos primeros mapas el continente aún no se entendía como tal y se le iba llamando Nuevo Mundo, las Indias, etc. Podemos decir que Abyayala y América fueron nombres parciales y en el caso del primero es una reapropiación cultural y la segunda un nombre que gradualmente fue extendido por la cartografía europea. El líder del pueblo Aymara, Taquir Mamani, popularizó el nombre Abyayala tras participar en la primera Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en el 75. No confundir con la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas del 2014, la que te digo es del 75 en Canadá. En su viaje de regreso a Bolivia, Mamani se encuentra con el pueblo Guna y entonces adopta el término Abyayala. Desde entonces lo propone como emblema en encuentros y cumbres de los pueblos en resistencia, reivindicando un nombre que vino de quienes habitaron y cuidaron este continente mucho antes que Colón se perdiera en el mar. Desde ese momento, Abyayala se ha usado desde voces críticas con el colonialismo y con el sistema racial. Eso sí, también hay debate desde diferentes aristas. Por ejemplo, algunas personas critican que Abyayala no representa toda la diversidad del continente, que también es mestizo y multicultural, señalando que de hecho el nombre originalmente no pretendía denominar a la totalidad del continente. Otra crítica señala que paradójicamente puede invisibilizar la pluralidad de pueblos, lenguas y cosmovisiones, pues cada cultura le dio un nombre en su respectivo idioma. Otros apuntan a que el cambiar el nombre, por valioso que sea, no basta para desmontar las estructuras de poder, colonización y explotación. Por parte del sector hispanista, más nostálgico del expansionismo europeo, el término Abdiayala les da urticaria, obviamente. Algunos aseguran que en estas tierras no hubo colonias, sino virreinatos, como si ese tecnicismo administrativo bastara para negar que existió un gobierno colonial donde el rey delegaba la autoridad a un virrey para gobernar territorios sometidos a la corona. Desde esa mirada, hablar de Abdiayala es ser malagradecido, resentidos o traidores a una cultura que, según ellos, solo vino a integrar y evangelizar. Para estos sectores, nombres como Hispanoamérica o Iberoamérica serían los más correctos porque dicen reflejar los lazos históricos, lingüísticos y religiosos con España y Portugal, que deberían seguir siendo el pilar de nuestra identidad. Personalmente, lo que veo en esa defensa del dominio del legado ibérico es miedo a perder el relato y el protagonismo, porque decir Abdiayala es recordar que antes de Colón ya existían pueblos con historia, con sus propias cosmovisiones, y que no todo empieza cuando Europa lo dibuja en sus mapas. En los últimos años, movimientos indígenas, grupos anticoloniales y decoloniales han ido popularizando Abdiayala en congresos, artículos, ensayos, editoriales. Lo consideran un acto de reapropiación de la memoria, una forma de decir ya basta de seguir llamando a nuestras tierras con los nombres que nos impusieron quienes trajeron la cruz y la espada. Plantea la pregunta de si el nombre puesto por los europeos realmente incluye a todas las personas del territorio. Misma pregunta que se hacen algunos críticos con el nombre Abdiayala, o que van más allá y reivindican otros nombres alternativos como Ñamérica o Amefrica Ladina. En este complejo debate entre la descolonización, un término que según a quienes le preguntes puede significar muchas cosas. Por ejemplo, según algunos, descolonizar se entiende como formar naciones emancipadas que rompan lazos de dependencia con los imperios. Para otras personas, en verdad, fue una forma de recuperar autonomía política, territorial y cultural. Pero la académica del pueblo Unangá, Ebetak, y su colaborador Kiwan Yang se dieron cuenta de que la palabra descolonización se estaba convirtiendo poco a poco en una mera metáfora, sobre todo en el norte global, donde el concepto se usa para todo. Y a pesar de la nada sorprendente reacción conservadora, lo decolonial ya no es radical, sino que se desconectó de las luchas reales. La activista de origen aymara Silvia Rivera Cusicanqui fue más tajante al decir que lo decolonial se puso de moda, pero perdió el filo político que sí tiene lo anticolonial. Lo resume así: lo decolonial es una moda, lo postcolonial un deseo y lo anticolonial una lucha cotidiana. Brutal. Pero a ver, aquí la crítica es que muchos hablan o hablamos desde lugares donde ya no existe una relación viva con la tierra y donde el territorio no se entiende más que como propiedad privada. Y no se debe separar la lucha por la tierra de la lucha por la comunidad, el cuerpo. Es decir, debe ir más allá de una charla entre académicos. Personalmente, me adhiero a la crítica que hace Silvia Rivera Cusicanqui y le añado que una parte del discurso decolonial actual se enfoca en la reconstrucción o reforma del Estado. Y esta es mi opinión personal. Creo que el Estado en sí mismo es una institución colonial, por naturaleza, tal como el capitalismo y el patriarcado. No hay descolonización real si se busca conservar el aparato que impone fronteras, leyes, cárceles, propiedad privada y la sumisión. Creo que la descolonización debe incluir la abolición del capital, el patriarcado y el Estado, y no solo su deconstrucción simbólica. Bueno, al final todos estos nombres, América, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, nos cuentan más sobre quiénes los inventaron que sobre quiénes habitan el continente. Cada uno carga el eco de las coronas, de las academias y de las fronteras trazadas desde lejos, con la misma tinta con la que dibujaron mapas y dividieron pueblos, según les convenía. Y nosotros muchas veces, sin notarlo, seguimos pronunciándolas como si fueran naturales, como si vinieran grabadas ahí en la tierra. Abdiayala no viene del mapa del conquistador, sino de la memoria. Es un recordatorio de que hubo y hay otras formas de nombrar, de habitar y de entender el mundo sin necesitar permiso de Europa. Es una invitación a decir: no todo empieza cuando lo toca Occidente. Abdiayala también nos invita a la posibilidad de romper los límites que el poder impuso entre los pueblos, porque la descolonización